El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 22 de mayo del año 2020. La frase del día. Cuando alguien juzga tu camino, préstale tus zapatos. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. César, a pesar de las críticas de la oposición política y de los que protestan en la Dimayor, considero que le fue bien al fútbol en la reunión con el expresidente Uribe y su ministro y sus viceministros. Ya hay una fecha posible para empezar entrenamientos y una casi segura en agosto para jugar a puerta cerrada. La reunión fue política, es cierto, tenía que ser política. Punto para Vélez y punto para Yesurún. De ese tema vamos a ampliar un poquitico lo que sucedió y los beneficios o perjuicios para el fútbol más adelante. Escuchemos este gol. Fue el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Rosario Central el 19 de mayo del año 2016 en el Atanasio Girardot. El partido de ida lo ganó Rosario Central 1-0 y los argentinos empezaron ganando en Medellín, pero Nacional remontó con goles de Magnelli, el Lobo Guerra y Orlando Berrío en la acción. La victoria llevó al Atlético Nacional a la semifinal frente al Sao Paulo. Aquí está el gol. Enrique recibe la marcando por Ibargüen. El milagro Ibargüen. 1-2 en el área. Ibargüen sobre la última línea. Pierna zurda. Centro de la muerte. Enrique. Una locura la narración del paisita Munera Isman. Orlando Berrío, en dos pasos por Nacional, marcó 36 goles y fue una de las victorias que más sintió en toda la Copa Libertadores de ese año, los aficionados que más sintieron, los aficionados de Atlético Nacional. Nos hacían falta, claro, los goles del paisita Munera. Orlando Berrío nació en Cartagena, tiene 29 años, está en Flamengo, ha jugado con Nacional, Millonarios y Patriotas, ha ganado 4 ligas, una Copa Colombia y una Libertadores. Con Flamengo ha jugado poco, pero ganó una liga, 2 campeonatos cariocas y una Copa Libertadores. Es hincha del Nacional y podría salir de Flamengo en cualquier momento. Al día siguiente de este partido, El Espectador tituló en Colombia: escándalo y gol agónico de Orlando Berrío. El colombiano de Medellín dijo: el gol de Berrío desató el éxtasis verde en el país. Olé en Argentina tituló: afuera Central, perdió 3-1 en Medellín y hubo escándalo. Finalmente Clarín, también de Buenos Aires, tituló así: todo fue un escándalo. Hay muchos correos hablando sobre la reunión del fútbol ayer con el gobierno y con el expresidente Álvaro Uribe. Unos hablan de que fue buena, otros de que fue una reunión política, otros de que fue una reunión de Estado. Quiero leer un correo simplemente y vamos a comentar sobre lo sucedido ayer. Es de David Hernández. ¿Desde cuándo Uribe se volvió futbolero? ¿Creen ustedes que una reunión con importantes representantes del fútbol profesional y el caudillo de Colombia aporte algo o genere decisiones trascendentales para lo que se viene? ¿Tienen ustedes algún antecedente sobre la gestión de Álvaro Uribe en este sector o gremio, incluso cuando fue mandatario? Ha habido una discusión grande sobre si el tema es político o no es político. En el fútbol colombiano, la mayoría de equipos grandes y la mayoría de equipos aceptaron con beneplácito la reunión y la presencia de Álvaro Uribe. La oposición, encabezada por Eduardo Méndez, por Nacho Martán y por José Fernando Salazar, la catalogaron de política. Yo tengo la siguiente opinión. Una reunión donde asisten 29 presidentes de clubes, 4 viceministros que tienen que ver directamente con el regreso del fútbol, el presidente de Dimayor, el presidente de la Federación y Álvaro Uribe, donde se tocan temas como el regreso del fútbol, no se puede catalogar de política. Califíquenla como reunión de Estado, porque había 4 viceministros, el de Salud, el de Trabajo, el de Deportes y el de Turismo. Pero yo no creo que, siendo el tema fundamental los protocolos, el regreso del fútbol, la televisión, la manera como el balompié puede reactivar su actividad, que tiene todo el derecho del mundo a buscarlo, a pedirlo y hacerlo, se pueda catalogar de política. Y a mí se me parece muy, muy triste, Óscar, que la línea en el fútbol colombiano hoy de clubes la estén manejando Cortuluá y Río Negro. Tienen todo el derecho del mundo a opinar y hablar, y me parece muy bien que tengan posiciones contrarias. Pero yo sí le digo a los equipos grandes que se manifiesten, a los presidentes de Millonarios, de Junior, de América, de Medellín, de los equipos que tienen el peso específico en el torneo colombiano, que hablen, porque el tema se está volviendo, es político a nivel de la Dimayor y no político al nivel del regreso del fútbol. Y hay una cosa que es lamentable y que es triste. Veo que hay directivos interesados en que el fútbol no regrese. Le tiran piedras al canal Win Sports, que es el único que se está dando dinero en este momento. Les está pagando el 100% de los ingresos. No debería, porque no hay fútbol, pero les está dando el 100% de los ingresos. Equipos chiquiticos de la B, de la A, que le aportan poco al fútbol colombiano, reciben pulpitos, cerca de 500 millones de pesos, y hay bajo costo, y otros cancelan contratos, como el caso de Jaguares. ¿En qué estamos? ¿Qué quieren? ¿Para dónde apuntan? ¿Para dónde van? Si no quieren el fútbol, que lo digan y que lo planteen claramente, pero no tirando piedras a quien generosamente les está dando regularmente el dinero para que subsistan. No voy a repetir, César, lo que usted acaba de manifestar, porque lo comparto plenamente, pero además di ya mi opinión al empezar el pulso. Ahora, ya es tiempo que los equipos grandes, los que realmente manejan el fútbol, los de los clásicos, los que tienen hinchadas y estadios, se hagan ver. Ya es tiempo de que reaccionen, que se acabe esta protesta de esos equipos chicos lanzada de esa manera. Porque yo estoy de acuerdo con la oposición y estoy de acuerdo con las protestas, pero no así, injustas y muy lejos de la verdad. Nos escribe Jorge Melo Delgado desde Pasto. Ayer ustedes destacaron a George Weah, presidente de Liberia, como mejor futbolista de África y el único balón de oro de ese continente. Weah se graduó en Estados Unidos en administración y criminología. Él es un ejemplo para los deportistas colombianos que generalmente no piensan seguir una carrera universitaria. Precisamente, al llegar a la presidencia decretó la gratuidad de la educación universitaria. Otros ejemplos son Pelé. Fue ministro del deporte en Brasil y promulgó la ley Pelé, que dice que al acabarse el contrato y no se renueva con el mismo club, el jugador queda libre. Bebeto fue diputado, Romario fue senador y Gianni Rivera fue secretario de Defensa de Italia. Los futbolistas también pueden llegar al poder para apoyar, promover y valorar la actividad física e intelectual tan importante en esta época. Profesor Jorge, nuestros casos en Colombia son pocos, pero existen. Willington Ortiz, por ejemplo, que yo recuerde, fue representante a la Cámara. Y la historia nos cuenta sobre algunos profesionales que jugaron al fútbol, que siguen jugando al fútbol en diferentes carreras. Francisco Maturana hizo parte del grupo de notables que redactó la Constitución de 1991. Y hay muchas personas que se han preparado, que se han capacitado, personas del fútbol, que han llegado a lugares importantes. Quiero agradecerle a Hernán Espinosa su correo, un correo muy lindo. Escribí un texto de agradecimiento al Pulso por la compañía en la cuarentena. Lo disfruté mucho, don Hernán Espinosa, y lo voy a compartir con la gente cercana. Muy bonito, y nos alegra que la gente sienta que realmente los acompañamos con noticias, con fútbol, con entretenimiento en estas épocas difíciles. Omar Osvaldo Suárez escribe a elpulso@caracol.com.co. Ayer ustedes hablaron de la falta de cultura futbolística que le hace falta a Colombia. Oscar dice que hay equipos que no deberían estar jugando la liga o que no deberían existir. Quiero recordarle a mi general Rentería, dice él, que equipos como la Equidad y Boyacá Chicó han estado en el campeonato colombiano. La Equidad en 13 años de participación en la liga ha jugado 4 finales, mientras que el Boyacá Chicó ascendió en el 2003 a la primera división y en el 2008 se coronó campeón del torneo de apertura en Tunja en la final ante América. Omar Osvaldo, con todo cariño y sobre todo con muchísimo respeto, voy a recordarle una frase de las abuelas que decía: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo nunca mencioné a ningún equipo en especial, porque hay excepciones. Dije algunos, y también los hay, que no tienen ni hinchas ni estadio y no tendrían realmente por qué estar jugando la A. Sobre ese tema, yo estoy de acuerdo en que los equipos chiquitos son importantes y deben existir, ni más faltaba, y deben opinar, y si no están de acuerdo, es perfecto que se pongan en la oposición, pero que le aporten al fútbol, que empujen el barco de las soluciones y no el barco de las tragedias. Yo estoy totalmente de acuerdo, sin duda. Hay equipos importantísimos. Envigado es un equipo importante en la historia del fútbol colombiano por las divisiones inferiores y los jugadores que ha sacado. A mí me parece que la gestión de José Fernando Salazar en Río Negro tiene mérito. Es un hombre que fue jugador de fútbol, que ha hecho las cosas bien, que ha hecho un esfuerzo importante por sostener el equipo. Lo de la Equidad ni lo expreso, ya lo he dicho muchísimas veces, que es una institución seria, una institución que tiene una infraestructura importante, bien dirigida por el doctor, y sin duda que son equipos que tienen todo el derecho y toda la posibilidad de existir. Ahora, los méritos los deben hacer para quedarse, porque ya vimos el caso de Leones. Ascendió en diciembre y a los 6 meses ya estaba prácticamente descendido. Hay muchas personas que han protestado porque al escuchar el pulso por diferentes plataformas, Spotify, YouTube, en la plataforma de YouTube aparece el pulso con la fotografía de Álvaro Uribe Vélez. En eso no tiene nada que ver ni don Oscar Rentería ni este servidor. Nosotros no manejamos la parte digital de Caracol. Últimamente, en las plataformas de YouTube, se pone la fotografía alusiva a alguno de los temas que trataron. Los muchachos de Digital pusieron la fotografía de Álvaro Uribe Vélez y veo que a muchísima gente le disgustó, pero ya el tema está caminando para que no vuelvan a poner fotografía sobre los temas, sino la fotografía de quienes hacen el programa. Pregunta Mauricio Treyes si lo que le pasó al Tren Valencia con el Bayern por no saber alemán se repitió con James. No creo, Mauricio. James no tuvo fútbol para responder en algunas oportunidades. Le comento a Carlos Aguas que si Guimaraes no arregla con América hay varios candidatos, pero el más opcionado es Cruz Real. A Jaime Rojas Rodríguez le digo que todas las posiciones en el fútbol son importantes, pero los goleadores están por encima de todos. James nunca ha entrado mal en ningún grupo en equipo. El Tren Valencia tampoco lo hizo. Entró bien en el grupo del Bayern Múnich y tuvo un padrino que fue sensacional, Lothar Matthäus, además el capitán y el jefe, pero los directivos no lo querían. Y no lo querían porque no hablaba alemán y porque además no tenía el comportamiento que ellos esperaban de una persona que llegaba del exterior. Y por eso realmente duró un año. El Bayern Múnich pagó en esa época a Independiente Santa Fe 3 millones de dólares por los servicios de un gran jugador como Adolfo El Tren Valencia. Ya seguimos. Daniel Torres Ruiz, ingeniero de software. Con la tan anunciada llegada del delantero Lautaro Martínez al Barcelona, la ofensiva de este equipo contaría con jugadores del calibre de Messi, Suárez, encabezando Griezmann, Dembélé, Ansu Fati, el posible regreso de Coutinho, además de grandes suplentes como Bright White y Pedri, entre otros. Son aproximadamente 10 jugadores para muy pocos puestos y sería un desperdicio tener jugadores de este nivel para que disputen pocos minutos. ¿Están de acuerdo ustedes con esta superplantilla? Ingeniero Daniel Torres, yo no estoy de acuerdo. Y creo que Barcelona tampoco. Ellos tendrán que buscar alternativas. Además, estamos hablando no solo de Lautaro Martínez, estamos hablando de Neymar como posibilidad también, aunque yo creo que Neymar se queda definitivamente en el Paris Saint-Germain y que no lo van a poder negociar porque no hay cómo pagarlo y nadie le va a pagar el sueldo a Neymar, que llega casi a 40 millones de euros al año, solo el Barcelona, pero el Barcelona orienta el tema por Lautaro porque es más accesible económicamente y porque es complemento ideal para Messi. Pero yo estoy de acuerdo con todo este panorama. El primero en que podría salir es Griezmann y tiene mercado en el fútbol italiano. Y a Dembélé lo quieren todos, pero no lo quiere soltar el Barcelona. Es una locura pensar, y ayer escuché algo más o menos parecido sobre el tema, que Barcelona va a tener a Griezmann, a Suárez, a Neymar, a Messi y a Lautaro. Ahora, le cuento que hoy declaró Barcelona intransferible a Griezmann. De modo que con eso, pues a lo mejor se complica lo de Lautaro. Mauricio Miranda Martínez escribe a elpulso@caracol.com.co. Seguramente el último encuentro entre los dirigentes del fútbol y el expresidente Uribe hace 10 años hubiese sido impensable. El fútbol y su organización, con la FIFA incluida, con sus propias reglas se jactaban de estar por encima de todo ente estatal. Claro, el fútbol es un negocio privado muy lucrativo para unos pocos y no permitía ningún tipo de intervención. ¿Cómo nos cambia la vida?, dice Mauricio Miranda Martínez y agrega. Ahora, las posturas genuflexas del señor Jorge Vélez y la Dimayor, rogándole a cuanta persona del Estado se les ocurra para que retorne el fútbol y, lógicamente, el negocio, y lo coloca en mayúsculas. Paradójicamente que hoy se valore en quilates de oro lo que antes se veía como intervención y que era imposible imaginarse ante la poderosa FIFA. Mauricio, creo que usted sabe perfectamente cómo actuamos César y yo, pero con sus correos a mí me desconcierta. Ya no sé si usted es amigo o enemigo del fútbol. ¿Quién le dijo a usted que el fútbol es un negocio? ¿Quién le dijo que el fútbol no es un negocio, por Dios? ¿Quién le puede criticar a nuestro director que busquen fórmulas para volver? Yo estoy seguro que si no hicieran nada, usted, Mauricio Miranda Martínez, sería el primero en protestar. Palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Qué tal? Mauricio, mire, una de las cosas que le reclama la oposición, y están en todo su derecho, al presidente de la Dimayor, Jorge Vélez, es su mala relación con el gobierno. Y evidentemente hubo un principio de mala relación cuando le respondió feo, le respondió mal al gobierno con el tema del fútbol por televisión. Pero ahora el presidente de la Dimayor, el presidente de la Federación, concretan una reunión pedida por el propio expresidente Uribe, donde están 4 exministros, 29 clubes, los dos presidentes, y usted protesta. Si usted le estaba criticando, y los de la oposición, la falta de empatía con el gobierno, pues esa es una demostración, y ayer Gabriel Meluc lo mencionaba en conexión, es una demostración de que la empatía existe y que es un triunfo en ese sentido del presidente de la Dimayor. O dígame si el gremio de los transportadores, del comercio, de la industria, de la construcción, de los zapateros, no quisieran en este momento de crisis y de pandemia una reunión con un expresidente en dos periodos, independiente de lo que usted piense o no de él. Yo no soy afecto de muchas cosas del expresidente Uribe. Y 4 viceministros. Yo creo que cualquier gremio en Colombia quisiera hoy una reunión como la que sostuvo ayer el fútbol colombiano. Andrés Enrique Biuche Nieto. Les escribo para que revisen de inmediato el siguiente link donde la DW explica cómo fue la primera fecha del fútbol alemán después de la pandemia. Don Andrés Biuche, corrí a mirar como usted me lo pedía. El link, interesante, estaba en YouTube y explican perfectamente en video en lo que se centró el tema de el protocolo previamente al partido y después del partido, y explican muy bien los datos de los juegos que se presentaron en la primera fecha del fútbol alemán. John Marín desde México, y siendo caleño, dice que por el crecido número de contagios, Cali no debe ser sede en la continuación del fútbol. Recomienda solamente al Eje Cafetero. A Alexander Ordóñez en Pasto le cuento que para mí, el Cali del 99 ha sido uno de los mejores equipos de la historia. Óscar Andrés Báez dice que el COVID-19 nos ha privado de estar a esta hora a pocos días de la Copa América. Y pregunta César Emilio Romero si alguna selección europea ha sido dirigida por un técnico suramericano en mundiales. Yo no recuerdo ninguna. Y Guillermo Ruiz, nuestro historiador, tampoco. Tampoco, y ha habido técnicos suramericanos cercanos a poder dirigir una selección europea. Pellegrini estuvo cercano, Pochettino en algún momento recibió alguna oferta también para dirigir una selección europea, pero tampoco recuerdo ninguno en ese sentido. Y sobre el primer oyente que escribía y referenciaba a Oscar, el tema de Cali hay que mirarlo con preocupación, pero yo insisto que cuando hay cuarentena y cuando los jugadores están concentrados en un sitio, la posibilidad de riesgo es muchísimo menor. Hildebrando Méndez S., desde Maracaibo, Venezuela, nos oye siempre por los canales de YouTube. Dice que tenía tiempo de no escuchar a don Oscar Rentería. Recuerda su programa hace más de 30 años en el Grupo Radial Colombiano con Marino Millán y Carlos Antonio Vélez. También recuerda la polémica, vivía en San Cristóbal, Venezuela. Y dice que la hija de él, Vanessa, es sergista como yo. Bueno, yo no soy sergista, lamentablemente. Me hubiera encantado estudiar en la Universidad Sergio Arboleda, pero tengo un vínculo estrecho con la Escuela de Ciencias y la Salud y el Deporte de la Universidad Sergio Arboleda. Preguntan, ¿cuál es el jugador colombiano más cercano a ir a Europa? Ese tema lo tocamos en conexión hace algunos días y yo creo que hay varios. Carrascal puede tener una oferta importante de la Juventus, es un jugador lleno de condiciones, pero yo ayer le decía a Oscar que me preocupa un poco el hecho de que todavía no haya sido, con 21 años, jugador titular de River Plate. Montero creo que está cerquita. Me parece que ante la ausencia de arqueros que pueden estar saliendo del fútbol de Turquía y la necesidad del Beşiktaş, puede estar cerquita. Y Daniel Muñoz también podría estar cerca del fútbol de Portugal si pagan lo que pide Atlético Nacional. No sé, Oscar, si usted tiene algún otro. No, César, suficiente ilustración. Mire, a Juan Felipe Figueredo le cuento sobre lo que él toca con relación a Win y al fútbol, que ya nosotros, empezando el programa, César y yo, dimos un comentario muy completo sobre lo que nosotros estamos observando. Quiero comentar algo que nos envió Francisco López y que dice lo siguiente. Con relación al programa de ayer, donde se refirieron a los africanos más exitosos, hay que destacar que ninguno ganó tanto como Samuel Eto'o. Con Barcelona, 2 Champions, 3 Ligas, 1 Supercopa y 1 Copa del Rey con Barcelona. Con Inter, 1 Champions, 1 Liga, 2 Copas de Italia, 1 Supercopa de Italia y 1 Mundial de Clubes. Suficiente para ser el más popular de África. Y suficiente su correo, don Francisco. Eso demuestra que de pronto nos quedamos cortos ayer. Le presento disculpas de mi parte. Y, hombre, se nos fue un poco la luz al no analizar lo de Eto'o, por lo menos conmigo. No, pero Oscar, es que ayer la pregunta no era cuál era el mejor jugador africano. La pregunta era cuál había sido mejor, Weah o Mila, pero no se habló del mejor jugador africano. Estoy de acuerdo con él. Me parece que Eto'o, con los triunfos que tuvo y en los equipos donde jugó, puede ser perfectamente el mejor jugador africano. Pero ayer la pregunta era completamente distinta. Reconozca, César, no le cuesta nada, que nos quedamos cortos, se nos fue la luz. La pregunta hablaba sobre el jugador africano más destacado y el señor nos está demostrando que fue Eto'o y nosotros no lo mencionamos ayer. No, Oscar, discúlpeme, la pregunta no hablaba sobre el africano más destacado. ¿Cuál había sido mejor, Weah o Mila? Esa fue la pregunta. No el africano más destacado. Entiéndalo, don Oscar, no se ponga bravo, no se disguste. Mire, quería decir otra cosa, hombre. Si yo tengo un restaurante y estoy sufriendo porque no puedo vender almuerzos ni comidas, porque no puedo trabajar, yo sí quiero que todo el mundo me ayude. Y bienvenida la gente, de donde venga, de la política, de los gremios, del gobierno, si me quieren ayudar. Porque estoy en necesidad, como está en necesidad el fútbol. Si el fútbol no arranca pronto, se va a quebrar más de un equipo. y yo quiero ver a aquellos que dicen que ojalá el canal WinMás no exista, a ver si son capaces de sobrevivir. Juan Carlos Sánchez Celis dice que la revista Semana, y este es el último correo de este bloque, publicó recientemente unas estadísticas de jugadores destacados por sus estudios. Chaka Islop, arquero de la selección de Trinidad y Tobago, ingeniero mecánico. Simón Mignolet, arquero de Bélgica, actualmente en Liverpool, estudiante y graduado en Derecho y Ciencias Políticas. Yuto Nagatomo, del Inter de Milán, economista. Juan Mata, del Manchester United, Ciencias de la Actividad Física y Marketing. Sócrates, de Brasil, médico. Manuel Pellegrini, Universidad de Chile, ingeniero civil. Gerard Piqué, del Barcelona, negocios, medios, deporte y entretenimiento. Y tiene una industria poderosísima, es el dueño de la Copa Davis. Giorgio Chiellini, de Juventus, máster en administración. James Rodríguez, lo pone en ese momento en el Bayern Múnich, hoy en el Real Madrid, ingeniero de sistemas. Lo mismo que Mignolet, que es arquero del Brujas, en ese momento lo ubicaban como arquero del Liverpool. Una pausa y ya seguimos. Les quiero contar tres cosas. La primera, el lunes festivo vamos a tener Pulso del Fútbol. Con toda la pasión, con todas las ganas, con todo el entusiasmo, don Oscar Rentería y este servidor nos pusimos de acuerdo para acompañarlos en esta pandemia los lunes festivo. El lunes tendremos Pulso a partir de la 1:00 p.m. Don Hugo Hillera, su hermanazo del alma, gran amigo mío también, nos envió el primer capítulo de la nueva serie de Amazon en Prime Video. La historia de corrupción que escandalizó a la FIFA. Voy a verlo el fin de semana y la semana entrante se los comento, que puede llegar a ser una muy buena serie porque hubo mucho ladrón y hay mucho tema de dónde cortar. Y la tercera es que definitivamente el título en el fútbol de México se declaró desierto. Se reunió la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX y en su resolución determinó concluir anticipadamente el torneo clausura. Cruz Azul y León van a ser los representantes en la Liga de Campeones de CONCACAF. Recordemos, Oscar, que en México hay 29 colombianos jugando en esta temporada. Esta mañana supe que se presentó ya el caso número 12 de COVID-19 en el equipo Santos Laguna. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos jugadores contagiados en este mismo equipo? De los 12 casos, Oscar, 8 fueron en la primera toma de muestras y en la segunda resultaron 4 casos positivos. Han aislado todo el personal y está en cuarentena. En España, Sport dice hoy, Ter Stegen desbloqueado en el Barcelona, puede renovar. En Francia, la equipe, negociaciones salariales paralizadas, clima tenso en el Paris Saint-Germain. En Italia, Gazzetta dello Sport, el mundo del fútbol llora a Gigi Simoni. Murió a los 81 años. Jugó, fue técnico y directivo. También en Italia, el Corriere dello Sport dice la Juventus con el equipo completo. En Argentina, buen titular del Olé en el caso de Villa. De la Boca para afuera. En Chile, la tercera, los caballos con la hípica regresaron primero que el fútbol. Y en Uruguay, el país, jugadores y técnicos quieren entrenar en los complejos deportivos, pero los clubes no lo ven viable. En el caso de Sebastián Villa, hoy está declarando ante el juez. Las acusaciones son por violencia de género y coacción agravada. Y ya podemos anticipar que hay un acuerdo entre el jugador y Boca Juniors para vender sus derechos deportivos. El contrato vence en el 2023. La cláusula de rescisión es de $30 millones. Seguramente que no van a pagar por Villa $30 millones y menos después de este antecedente, aunque todavía no ha sido juzgado. Pero me parece, Oscar, que Villa en Boca tiene los días contados. Unión Magdalena y Millonarios empataron y clasificaron a la segunda ronda del torneo I Di Mayor. Están clasificados además Cali, Jaguares, Equidad, Nacional y Pasto. Hoy juegan Bucaramanga y Envigado a las 7 de la noche. La empresa Transfer Market, que es un portal que maneja los negocios del fútbol y los indicadores económicos, establece que la Liga Colombiana es la tercera más costosa en operación de Sudamérica después de Brasil y Argentina. Miren los costos de operación para que usted vea si no está muy convencido de lo lejos que estamos hoy de Argentina y de Brasil. Brasil cuesta en su operación 966.5 millones de dólares. Argentina cuesta 875.5. Colombia, que es la tercera, cuesta 281 millones. La cuarta es Ecuador, con 180 millones. Y la quinta, Chile, con 150 millones. Eso demuestra que la inversión en Colombia para operar la Liga, para operar la B, para operar el fútbol femenino, cuando vuelva, es una operación costosa en Sudamérica. César, se cumplen 10 años de la última Champions del Inter. Le ganó 2-0 al Bayern Múnich. El equipo se convirtió en el primer club italiano en lograr los tres títulos en una temporada. José Mourinho, en tanto, se convirtió en uno de los cinco entrenadores que consiguió ganar la Champions League con dos equipos diferentes, debido a que ya lo había logrado con el Porto en el año 2004. Como anécdota, Mourinho reveló a la Gaceta del Sport que él le dijo al oído de Guardiola: no monten la fiesta después del primer partido, que el juego todavía no ha terminado. Esa temporada 2009-2010 fue la más exitosa del Inter de Milán, que además venía ya con un equipo poderoso desde el 2005, cuando llegaron Cambiaso y Juan Sebastián Verón, la brujita que no estuvo en el equipo del título. Además fue contratado Roberto Mancini como técnico. Pero en ese equipo estuvo Ibrahimovic antes de irse al Barcelona. Llegó Samuel Eto'o, estuvo el argentino Diego Milito, estuvo Lucio como defensa central, Thiago Motta, el arquero Julio César, Maicon, Zanetti, que estuvo siempre, Cambiaso, Samuel Stankovic, y en esa Champions estuvo un colombiano, Iván Ramiro Córdoba, que sin duda ha sido uno de los grandes jugadores en el fútbol de Europa, porque fue triunfador durante una década en el Inter de Milán. El Paris Saint-Germain está pidiendo a sus estrellas que se bajen el salario para poder seguir subsistiendo en la vida futbolística de Francia. Como suspendieron el torneo, las pérdidas son millonarias, y eso que el dueño Nasser Al-Khelaifi es absolutamente millonario y está disgustado porque llama a los jugadores, llama a Neymar, llama a Cavani, llama al uno, llama a Di María, llama al otro, y resulta que nadie le contesta el teléfono porque todos saben a qué los está llamando: a bajarles el sueldo. César, te voy a salvar. Voy con la programación de mañana y el domingo en el fútbol alemán que nos envía Andrés Rojas Millán. Sábado 23 de mayo, mañana, estos partidos a las 8:30, son cuatro: Friburgo Werder Bremen, Wolfsburgo Dortmund, Mönchengladbach Bayer Leverkusen, Paderborn contra el Hoffenheim y el Bayern Múnich contra el Eintracht Frankfurt, pero a las 11:30 de la mañana. El domingo, el Schalke 04 contra el Augsburgo, el Mainz contra el Leipzig y Colonia, el equipo de Córdoba, contra Fortuna Düsseldorf. Veo que se le está olvidando el alemán, pero no importa. Yo sé que la falta de práctica a veces le juega a uno una mala pasada. ¿Qué? ¿Que me equivoqué? Usted es el llamado a corregirme mi alemán. Ni más faltaba. Era lo que me faltaba en este programa, que usted me corrigiera el alemán. Es que veo que hace unos días, cuando no había fútbol, usted los pronunciaba de una manera y ahora los pronuncia de otra. Pero bueno, yo solo se lo digo, que practique, practique, que eso es bueno para que no se le olviden a uno las cosas. El fútbol de Dinamarca le pidió al gobierno que permita público en las tribunas cuando se reanude el campeonato la próxima semana. Resulta que en Dinamarca ya el gobierno abrió los museos, los teatros, los cines, pero no ha dejado que el fútbol sea con público. Entonces uno a veces no entiende las contradicciones en algunas decisiones. César, nosotros somos un par de pobretones, pero suponiendo que usted fuera millonario, que tuviera bastante billete, ¿usted compraría un equipo de fútbol? De pronto, no. Eso es muy bravo. Eso es muy bravo, Oscar. Ave María. Ay, hombre, porque ¿cómo le parece que el Toulouse está a punto de venderse a un fondo de inversión norteamericana llamado Red Bear? De modo pues que ya se han comprado, los árabes están moviendo y ya también los gringos se están moviendo. Eso es bueno para el fútbol siempre y cuando aporten billete. Yo me cansé de dar una noticia aquí en Colombia de que el fútbol mexicano, o no, de que los empresarios mexicanos mejor iban a comprar el América y después sonó por allá otro equipo de Medellín. Me cansé porque estos mexicanos nunca invirtieron en realidad en el fútbol nuestro. eso estar en el fútbol, para tratar de vivir del fútbol, no me parece bien. Eso no está bien. Para exprimir al fútbol, para ordeñar al fútbol como lo hacen algunos equipos en Colombia, no. Hay que invertir y hay que tratar dentro de un margen entendible de que el negocio sea sostenible para que los equipos puedan aspirar. Aquí nos quejamos que por qué al fútbol colombiano no le va bien a nivel internacional en las grandes competencias. Simplemente porque no se invierte, porque no hay plata, porque no hay capacidad de inversión. Y el fútbol, en la medida en que vende sus jugadores y no trae otros jugadores de buen nivel, pues pierde calidad. Y está antes de la pausa y de que llegue don Guillermo Ruiz Bonilla. Carles Puyol, ex defensa del Barcelona, dijo que Falcao García fue uno de los jugadores que más le costó marcar en su carrera deportiva. El español publicó una foto en una acción de juego con Falcao y una nota donde dice lo siguiente: uno de los delanteros que más me ha costado marcar. Me pasa lo mismo aquí en el pulso. Me cuesta marcar al Kaiser Oscar Rentería. Ya seguimos. Recordemos que el lunes están todos invitados porque tendremos Pulso del Fútbol, lunes festivo a partir de la 1:00 p.m. Hay gente descarada, Oscar. Este jugador del Tottenham, Serge Aurier, fue multado por el equipo con 156.000 euros por saltarse las reglas de confinamiento. Lo ha hecho por tercera vez y es tan descarado que en la última sacó una fotografía con el peluquero que le estaba cortando el cabello. ¿Qué tal? Hay gente que no respeta. Y si no respeta a un jugador de fútbol que está poniendo en juego la salud, que se supone tiene la obligación de hacerlo, ¿qué le podemos pedir a personas que tienen la necesidad de buscar el alimento todos los días para sostener su familia? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para hacerle entender a la gente que en esto del COVID-19 lo más importante es que uno se cuide? Uno se cuide, no es que lo cuiden, uno se tiene que cuidar. Si uno se cuidara, entonces no tendríamos tanto problema de contagio. Pero es que lo que pasa, usted ya sabe, lo que ocurre aquí en Cali los fines de semana, lo que pasa también en Barranquilla y en otras ciudades que tapan, ¿no? Porque la información que yo tengo es que hay otras ciudades que tapan la información, tapan las noticias, pero que también las fiestas se hacen y las celebran y toman traguito y bailan y sin tapaboca y sin nada. De modo que, qué barbaridad, Dios mío, por favor no tapen las noticias, hombre, sientan vergüenza de tapar las noticias, los casos de orden público y demás, no los tapen, que Colombia necesita conocerlos para poder solucionar algún día el problema. Si a usted un oyente lo llega a morder, ¿usted le diría que tiene razón? No, ¿cómo así? ¿Otro Luis Suárez por acá en Colombia? No, ni más faltaba. Pues mire la historia. Resulta que Giorgio Chiellini, a quien Luis Suárez mordió en el Campeonato Mundial de Brasil 2014, dijo que Luis Suárez tenía razón al morder la Copa del Mundo. Y agregó Chiellini: la malicia es parte del fútbol. No lo llamaría ilegítimo, es astucia. Si las pierdes, eres un delantero normal. A mí la verdad fue que me pareció muy curiosa la declaración, porque es la misma historia de la mano de Dios de Diego Maradona en el Mundial del 86. Es astucia, es picardía, y eso no es estar robando ni ser ladrón. Yo no creo. Yo creo que se equivocó Suárez, se equivocó Maradona, cometieron una infracción y los dos atentaron contra una cosa que es fundamental en la vida, que es la honestidad. Esta noticia seguramente le va a gustar muchísimo a usted, porque como parece socio de Beckham en el equipo de Miami, pues estoy seguro que la va a compartir. Y es que Javier Pastore, jugador argentino, parece que se va a los Estados Unidos, a la Florida, al equipo de Beckham. Ya la Roma, equipo italiano, que entre otras cosas está quebrado, inició negociaciones para ver si Pastore se viste con el equipo de Beckham. Me gusta que la gente que juega bien al fútbol actúe en una liga que me parece que es las más organizadas del mundo, la MLS. Hay que aprenderle mucho a los norteamericanos en el tema de deporte. Hombre, Oscar, sigue enfermito Bilardo, sigue con el famoso síndrome de Hakim Adams, que es una enfermedad degenerativa, está en una situación complicada y ojalá se recupere, porque viene enfermo hace mucho rato. ¿Cómo le parece a usted, César, esta noticia? Además, porque Adebayor dejó tirado al Olimpia, firmó con el equipo paraguayo y después se largó sin decir nada, ni esta boca es mía. Pues Yaya Touré ahora quiere también arreglar con el Vasco de Gama, ha puesto una condición a sus 37 años, y es que elijan al señor Levenciano como presidente. Ese es el lío de contratar grandes figuras de países que nada tienen que ver con Sudamérica. Jorge Bermúdez, que trabaja en Boca, dijo, nos gustaría que regresara Edwin Cardona. ¿Usted lo volvería a llevar a Boca? Pues hombre, él es muy buen jugador, entre otras cosas. Un sentido pésame para él y para su familia, porque murió el abuelo de Cardona en el día, no sé si ayer en la tarde u hoy en la mañana. Roma estaría interesado en Santiago Arias. Son varios los equipos que quieren al marcador de punta colombiano, pero no son muchos los que estén haciendo ofertas concretas. Es que fíjese, Oscar, que hoy todo el mundo quiere negociar, pero quiere trueque, quiere hacer intercambio. Mira el tema en el que está Barcelona. Arthur es del Barcelona, lo quiere vender. La Juventus está interesado y no se quiere ir. Rakitic lo quiere vender porque no lo quieren más en Cataluña. El Sevilla es opción. Rakitic no se quiere ir. Vidal también podría interesar al Inter. El lío es que irse del Barcelona no es fácil. Muchos jugadores pueden estar en la negociación, pero no se quieren ir. ¿Será que James se quiere ir del Real Madrid? Ave María, pero rapidito se quiere ir. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Porque si el hombre se queda ahí, sigue ganando duro y al final va a quedar en su bolsillo con los derechos deportivos para irse donde quiera y completamente libre. Le cuento que acabar con estas loberías sí que me gusta. La Liga Premier dijo no a los parlantes en las tribunas. Si bien algunos clubes habían propuesto poner audios de los hinchas para generar un mejor ambiente, fue descartado esto porque no iba a coincidir el ruido de los parlantes con las jugadas que estaban presentando en la cancha. Yo creo que James lo estaba pensando dos veces si el equipo de su destino no es un equipo realmente importante. Llegó el momento del álbum del pulso con don Guillermo Ruiz Bonilla. Ingresan a caracol.com.co, el pulso, y ahí está el álbum con todas las historias del primer historiador de Sudamérica. Don Guillermo, muy buenas tardes y vamos a hablar hoy de un hecho que le dio la vuelta al mundo. El famoso robo de un brazalete de Bobby Moore, que no sé si existió o no. ¿Por qué vino Bobby Moore a Colombia? Un cordial saludo para ti, César, para Oscar y para toda la gente que nos escucha. Bueno, pues el señor Bobby Moore se encontraba en Bogotá porque el técnico Al Ramsey había programado un par de partidos en Sudamérica, en la altura, antes de encarar el Campeonato Mundial de 1970. El equipo llegó, se hospedó en el Hotel de Quintama, los jugadores se organizaron, se ubicaron allí, y en el transcurso de la tarde bajaron a la zona comercial e ingresaron Bobby Moore y Bobby Charlton a una joyería que se llamaba Juego Verde. Allí en la joyería son atendidos por una niña que se llamaba Clara Padilla. Los jugadores ven un brazalete muy bonito, en oro, con esmeraldas y diamantes. Simplemente lo miran, no lo compran. Ellos querían comprar algo para sus esposas, no compran nada. Salen del local y siguen caminando por el hotel. Y un poco después, la policía, a solicitud del señor Álvaro Suárez y Clara Padilla, quienes sostenían que los jugadores se habían robado el brazalete, fueron registrados y no se les encontró absolutamente nada. Parecía que allí todo terminaba, pero apenas empezaba para el pobre Bobby una novela. Pero Guillo, ¿fue cierto que Bobby Moore al final de cuentas se robó o no el brazalete de la tienda en Bogotá? La policía siguió las investigaciones respecto a lo que fue la demanda. Al final el señor Álvaro Suárez, quien era el que estaba en el frente de la joyería, y doña Clara, la señorita que atendió a Bobby, se vieron en contradicciones. La situación fue que poco a poco llegó al punto en el cual ellos declararon que era todo un montaje, que Bobby no se había robado el brazalete, que ha sido este señor estuvo preso, Álvaro estuvo preso, la señora Clara se marchó a Estados Unidos. La situación se resolvió de esa manera, pero sin duda que a Bobby esto lo afectó, porque un jugador de esta naturaleza, un hombre que ha podido, como dijo Andanzi, comprar el hotel, no se iba a poner a pensar en robarse un brazalete de 26 mil pesos. Lo cierto es que Bobby murió a los 51 años, muy joven, con ese karma, ¿no? Con ese peso, donde se manifestó siempre que él se había robado un brazalete cuando nunca tuvo ni siquiera la intención de hacerlo. Pero fue tal vez el mejor zaguero central de todos los tiempos en Inglaterra. ¿Esos partidos, Guillo, cómo quedaron? ¿Y si la embajada británica participó? Los partidos se jugaron, el de Bogotá ganó Inglaterra 4-0, goles de Peters, 2, Charlton y Ball. Acá estuvieron Gordon Banks y todas sus grandes estrellas. Fueron a Quito, en Quito también ganaron 2-0 y regresaron a Bogotá, porque ya se había entablado la demanda en la cual se manifestaba que Bobby Moore se había robado el brazalete. Lo cierto es que el equipo inglés pudo haber viajado tranquilamente entre Ecuador y México para obviar este problema, pero ellos se enfrentaron y encararon el asunto con toda la seriedad. Intervino la embajada, hubo careos para acá, para allá. En fin, Bobby no se movió, Bobby tranquilo todo el tiempo, inclusive practicó en la cancha de Millonarios y se hospedó en la casa de Alfonso Senior los 2 días en que estuvo preso. Estuvo un día en el calabozo y los otros 2 días en la casa de Alfonso Senior, donde pasó donde pagó, pues digamos, donde estuvo preso, donde estuvo guardado el pobre Bobby. Lo cierto es que el asunto siguió con todas las investigaciones. La embajada respondió por la situación y Bobby Moore pudo viajar a la Ciudad de México el día 28 para poder jugar el Campeonato del Mundo, que empezaba contra Rumania en aquel evento importantísimo para la selección inglesa. Don Guillermo, muchas gracias, gran historia. Un abrazo, César, y espero la semana entrante volver a colaborar con algún otro tema del fútbol colombiano. A esta hora en la Liga Alemana, Hertha Berlín 0, Unión Berlín 0, 26 minutos de la primera parte, y Setién dijo, me encantaría entrenar a Neymar. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol, a ustedes gracias por la compañía, nos encontramos el lunes festivo con todos ustedes y gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.